vamos a charlar. La verdad que me parece buenísimo. Se va a estar presentando hoy el libro Crónica de los 40 años de continuidad democrática. Mirá qué importante, qué título, ¿eh? El radicalismo hoy, mañana y siempre lo va a estar presentando el legislador provincial y referente y dirigente histórico del radicalismo. Hablamos de Fabián Rogel, pero nosotros vamos a hablar con la presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, amiga del programa, Lorena Aguilar. Lorena, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, y un gustazo tenerte en el programa, Lorena. Y más para presentar, ¿qué título el libro, no? Es un título importante, uh-huh. Aparte un título que refleja los 40 años interrumpidos de, uh-huh. de democracia, con una mirada, creo que del actor principal de que esto haya sido así, que es la Unión Cívica Radical. Sin lugar a dudas. Y quien presenta, el autor del libro, obviamente, dirigente importante y de una historia bastante importante en la provincia, pero ni que hablar en el radicalismo, no. Un radical de pura cepa. Ahí está. Y que no se guarda nada, hay que decirlo también. Tiene una impronta importante, Fabián. Uh-huh. Bueno, esto va a ser esta noche a las 20 horas ahí en la sede del radicalismo, Lorena. Va a ser en Pellegrini 535, la casa partidaria, a las 20 horas. Todas las personas que asistan van a poder llevarse su ejemplar de manera gratuita. Uh-huh. Si hay algo que hace Fabián Rogel es hacer docencia del radicalismo con estas actividades, así que están todos más que invitados a participar. Lorena, y apelando no a tu rol en este caso de presidente del radicalismo, momento importante para hablar de estas cosas, para debatir de las estructuras partidarias o no. Por supuesto, es un momento donde tenemos que llamarnos a la reflexión, uh-huh. al debate, a la construcción de ideas de manera horizontal, colectiva, amplia. Uh-huh. Este es un momento donde el radicalismo está debatiendo para adentro. Viste que se da como un debilitamiento, no sé si es la palabra, cualquier cosa, corregime, Lorena, de las estructuras partidarias, ¿no? Y entonces uno empieza a plantearse si estamos en otro paradigma o no. Yo no creo que haya un debilitamiento de las estructuras partidarias, depende de cada partido político. Uh-huh, uh-huh. El radicalismo es un partido que tiene más de 130 años de historia, uh-huh. ha pasado y ha construido la historia de nuestro país. Uh-huh, uh-huh. O sea, ha sido un actor válido e importante en cada uno de los procesos. Uh-huh. Lorena, el voto universal, a la reforma universitaria, 14 bis, sí, sin duda. Patria potestad compartida, ley de divorcio vincular, uh-huh. juicio a las juntas. Uh-huh. Imagínate que el radicalismo ha atravesado todos los procesos históricos de los últimos 130 años. Uh-huh. Sin lugar a duda, y esto obviamente que coincidimos y compartimos. Pero viste que en estos tiempos, antes, el radicalismo, y te hablo de todos los partidos justicialistas también en este caso, de estructuras que antes respondían como más partidariamente, y hoy vemos como que está más repartida la cosa. ¿Podemos analizarlo por ahí, Lorena? Mira, creo que hay cambios de paradigmas y de actores. Ahí está. ¿No? Uh-huh. Creo que el fenómeno nacional demostró que sin estructura partidaria se puede llegar a una presidencia. Entonces, bueno, eso sí nos lleva a replantearnos cómo modernizar y cómo interpelar a la sociedad para dentro del radicalismo. Uh-huh. Y ha habido otros factores en otros partidos. Uh-huh. Sí, sin duda. Viste, o sea, que lo que no va a hacer el radicalismo es claudicar en sus ideales y en sus bases. Uh-huh, eso uh-huh. no va a ocurrir. A mí por ahí me llama la atención que escuchás en una legislatura nacional a un Lustó justamente hablando de una cuestión y dejando bases muy claras, pero después se vota de otra manera otros dirigentes del radicalismo. Por ahí podemos hablar que está bueno porque es democrático, pero antes era diferente esto, ¿no? Bueno, estamos en un proceso de coyuntura donde tienes que analizar la responsabilidad de ser conducción o de ser gestión en algunos casos, y en otra la responsabilidad ideológica. Uh-huh, uh-huh. Y eso no significa que una esté divorciada de la otra, sino que muchos de los legisladores están pensando en sus provincias. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, buen análisis. Lorena, para la gente, todo el mundo lo conoce, pero para la gente que posiblemente no tenga tanta información, háblame de Fabián, nosotros lo conocemos, lo hemos tenido en vivo y la verdad que siempre es un gustazo tenerlo, pero háblame de Fabián Rogel. Bueno, Fabián es un, como lo dije hace un ratito, es un radical de pura cepa, uh-huh. Un radical que no se calla nada, uh-huh. Es crítico para adentro y para afuera, pero con una profunda vocación docente, con una profunda vocación hacia el partido. Uh-huh. Estas actividades las realiza desde cuando yo, militaba en la juventud, y esto hace rato. Uh-huh. y nada, tiene un prólogo bellísimo, bellísimo, de quién es nuestro prócer, que tenemos el lujo de todavía poder disfrutarlo, que es Hipólito Solar Yrigoyen. Uh-huh. Es un libro donde, bueno, hablando más del libro, es un libro donde las crónicas de la democracia ininterrumpida juegan un rol importante, es el protagonista. Es la verdad que va a ser una actividad muy, muy linda para los radicales, para los simpatizantes, para cualquier ciudadano que quiera participar esta noche. La casa de nuestro partido en calle Pellegrini 535 siempre están abiertas para cualquier ciudadano. Nosotros no hacemos radicalismo para los radicales, sino hacemos radicalismo para la sociedad. Perfecto. Bueno, Lorena, destacable la participación de los jóvenes en el radicalismo últimamente. ¿No está bueno destacar esto cuando el análisis que hacía recién de la actualidad política? ¿Está bueno esto de destacar la participación de los más jóvenes o no? Bueno, los chicos tienen un chip distinto que al que tenía yo cuando ingresé a este partido. A mí me decían, ustedes son el futuro. Y a los chicos en ningún momento le dijimos que eran el futuro, le dijimos que eran el presente, que se tienen que hacer cargo y que son actores políticos válidos en la toma de decisiones. Uh-huh, uh-huh. Y ahí se construye desde otro lugar. Perfecto. Así que los chicos hicieron carne en eso y la verdad que vienen fantásticos con su escuela de formación política, uh-huh. Con debates que proponen todos los lunes en el comité, con actividades sociales. La verdad que es la mejor ofrenda que le podemos hacer a este partido. Perfecto. Lorena, te quiero preguntar, obviamente sos amiga del programa, fuiste funcionaria hasta hace muy poco de la estructura municipal, pero ¿por qué te digo esto? Porque mañana, y vos jugaste un rol importante para la gestión hoy de Francisco Ascue, mañana está anunciada la firma del pacto, obviamente que lo van a acompañar, pero ¿qué análisis estás haciendo de eso? Es un pacto institucional, no es un pacto solamente político. Uh-huh. Desde la Unión Cívica Radical respaldamos y acompañamos este pacto que genera precedentes, uh-huh. para adelante. Uh-huh. La idea es dejar para quienes tengan que sucedernos en función ideas claras de un debate social. Uh-huh. Creo que ahí yo apuntó Francisco Ascue. Y eso es lo que se va a materializar mañana. Es como un buen mensaje en un escenario complejo para el vecino, ¿no, Lorena? Esto de decir, che, todos tirando para el mismo camino cuando sabemos que estamos en época de vaca flaca, de crisis, de índice de pobreza importante. ¿Es un mensaje o no? Yo creo que Francisco Ascue ha tenido la capacidad, uh-huh. y el entendimiento de buscar en los actores sociales algunas respuestas para políticas a mediano y largo plazo. Bien. Y de esa forma es que se llevó a cabo los distintos debates para la firma del pacto y mañana se estaría materializando. Uh-huh, uh-huh. Pero viste en esto que el mismo Francisco anuncia que más allá de que cayó el ingreso del municipio, la coparticipación también más debilitada, pero va a anunciar supuestamente como primer medida después del pacto alivios fiscales o impositivos para los emprendedores, las empresas. Por eso te digo, es un buen mensaje en una comunidad que hoy está sufriendo los avatares de la economía. Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Uh-huh. es necesario poder dar una mano a aquellos concordienses que están de manera independiente emprendiendo, que están generando ingresos. Creo que desde la mirada del gobierno local se está articulando de manera real y efectiva en esa línea. Ahí está, Bueno, Lorena, reiteramos la invitación. Esta noche a partir de las 20 en la Casa Partidaria, y como vos lo dijiste recién, invitamos a toda la comunidad. Abierto a todo público, a aquellos correligionarios, simpatizantes y a la sociedad en general que quiera acompañarnos. A las 20 horas vamos a estar haciendo la presentación de la mano de quien es el presidente del bloque de Juntos en la provincia de diputados, Fabián Dulio Rogel, radical de pura cepa. Perfecto, quedó bien. Te quiero preguntar una cosa porque el otro día lo dije al aire y generó repercusiones con respecto a la figura de Fabián Rogel. Le ofrecieron CTM, el tipo dijo, no, voy a seguir acá en la legislatura. Un dejo importante de jugada política también, ¿o no? Fabián entiende que la gente lo votó para ser diputado y tiene la responsabilidad de presidir el bloque. Y en función de eso es que tomó esa decisión. Pero está bueno que la gente valore estos datos, porque a veces esto queda en segundo plano, ¿no? Y yo creo que Fabián tiene la capacidad de comunicarlo, y aparte la gente lo recibió muy bien a eso. Sí, tal cual, vi buenas repercusiones. Lorena, sabés que es un gustazo siempre charlar con vos, tenerte en el programa. Esperemos seguir teniendo charlas por las actividades. Te agradezco un montón que estés en el programa. Muchísimas gracias, Pablo. Saludo a toda la audiencia. Perfecto, beso grande. Bueno, qué linda charla siempre con Lorena Aguilar hoy.